Bueno, ya estoy aquí de regreso. Gracias a Dios por todos los apoyos, todos los saluditos, todos los comentarios positivos, toda la buena vibra para que pudiera estar mejor el día de hoy. Ya estoy un poco mejor, ya me escucho mejor. Así que vamos a seguir con el programa del día de hoy, ya que es jueves de terror. Y ya puse el post en Facebook y bueno, es jueves de creepypastas de videojuegos. ¿Te ha pasado algo raro en tus videojuegos? ¿En algún momento te gustaría poder jugar estos videojuegos que son parte de estos creepypastas? Es decir, hacer, no sé, pasar esas escenas de terror o ver esas cosas creepies. ¿Tú te sabes algún...? ¡Ay, sabes! Está mal escrito. ¿Tú te sabes algún creepypasta? ¿Te sabes algún creepypasta no tan conocido? Porque ya todo el mundo conocemos los creepypastas, el de Ben Ahogado y no sé, el de Sonic. Y bueno, algunos otros que ya son mencionados que los vamos a comentar brevemente, pero tampoco es como que gran hit. Así que bueno, en lo que empiezan a llegar, nos empezamos a reunir y me empiezan a comentar de todo lo que ustedes saben sobre estos creepypastas. Vámonos con un poco de música, yo regreso. Esto es Anime Anímate. Chicos, comenzamos. Thank you.

Bueno, ya regresé. Ay, ah. Ya. Ok, de este lado vamos a empezar con saluditos. Saluditos. Ay. Ay, ay. Saluditos para Jicarita, para Wetoki Uragiri, para Pudim, para Laito Yagami, para Yasmin Cosme, para Citlali Pérez, para Coen Núñez, para Jorge, para Yukio Lebañez, para Dani Torres, para Pudín, para Jicarita, para Maricuchi, para Cotore Sato, para Katia Silva, ay, para los latosos de la unidad del caos que andan de este lado. Ay, ay, ay, para, ay, Dios, no, teléfono, esto, para Pudín, para, Lucy Nalgas Quemadas, para el pastelito de tres venidas, para Sakurita Moon, para la paleta galletuda marranavajas, para escroto cortado, para mamá Estamón, y creo que son todos. Para Ringo también, que anda por ahí, no sé dónde anda, no sé dónde anda, pero hace rato estaba por ahí. Y bueno, Ernesto Maldonado también ya está por acá. Y bueno, como ya les dije, el tema del día de hoy son creepypastas de videojuegos. Aquí ya está el post en Facebook, revísenlo, se pueden meter a mi muro para que lo puedan cachar. Bueno, ¿les ha pasado algo en los videojuegos? ¿En algún momento les gustaría poder jugar alguno de estos juegos con cosas retorcidas? Aunque eso nos conlleve a cosas tétricas, a cosas un poco extrañas. No sabes, ¿te sabes algún creepypasta de videojuegos? Ah, y bueno, Yo por acá me puse a hacer mi tarea y uno de los creepypastas que encontré, que quizá algunos de ustedes ya sepan, o quizá algunos de ustedes ya hayan visto, porque además lo más sorprendente fue que ya me pasó. A mí ya me pasó verlo. Para los amantes del juego de Minecraft, a mí me encanta jugar Minecraft en mis tiempos libres. No es como que el único juego que escuche, o digo, que vea, o que juegue, o así. Sin embargo, Minecraft cuenta con la leyenda, o el creepypasta, de Herobrine. Que, bueno, forma parte de estas historias creepypastas. Y bueno, cuenta la historia de un monito que es como el personaje principal, ya saben, ese el tal Steve con su playerita azul, su pantalón azul, la playerita verde azulada y su pantalón azulito. Y normal, la única diferencia es que, bueno, sus ojos no muestran ninguna pupila, no muestra nada. Y bueno, se supone, la leyenda dice que este participativo Herobrine en los juegos de Minecraft se debe a que los creadores, que fueron dos, el que ya conocemos, que se me olvida su nombre, Notch, Notch es el creador, y bueno, Notch tenía a su hermano, el cual en su cuenta tenía a su personaje que se llamaba Herobrine. Y Herobrine era el que se aparecía, es el que se aparece en los juegos de Minecraft, en los distintos mapas, o en todos, en ninguno. Y bueno, el punto es que se te aparece este muñequito, se supone, después de que has jugado bastante tiempo ya en Minecraft. Y en cuanto tú, ya sea que lo persigas o se te aparezca de la nada, en cuanto él te ve, te mueres. No hay como más opciones, lo ves y te mueres. Lo curioso de esto es que mucha gente se ha sacado de onda, incluso lo han, porque son ha aparecido en partidas privadas, y entonces les escriben a los pues a los que están al pendiente de las cuestiones de ¿cómo se dice? De servicio al cliente de Minecraft, y les dicen que no hay tal muñequito ni tal personaje. Sin embargo, cuenta la leyenda que alguien le envió una carta a Notch directamente para saber sobre este personaje, y Notch le contestó diciéndole que no sabía cómo es que este personaje se había colado a través de los filtros tecnológicos, porque este personaje es el de su hermano, el de su hermano que falleció hace ya mucho tiempo, y pues se ha colado hasta los videojuegos en las distintas consolas, en las distintas versiones, asesinando a los jugadores sin más, sin decir nada más. Por acá Katia Silva me dice, cielos, tu voz está débil. Un poquito ronca, no te preocupes, aquí andamos. Ayer de plano sí no podía hablar. Aquí luchando. Beto, ¿qué hora, Giri? Dice, hola, buen día, espero que ya recuperándote. Para pedir la canción ending de... Ok, ahorita lo revisamos, no te preocupes, Beto, ¿qué? Anita Moya de este lado también nos saluda y nos dice, quisiera hacer un pedido para JMCC. ¿Cómo sigo? Pues yo me siento mejor, ya me siento mejor. Por eso me animé a hacer la radio. Ya, sí, mañana ya no hablo ya. Mini mañana ya ni me anímate mañana. Ya mañana descansaré. No te preocupes. Por acá. Pudín dice, mándame muchos saludos. Saludos a Pudín. Y saludos a Jicarita. Ah, bueno, a Jicarita y luego a Pudín. De este lado dice, nunca me ha pasado nada en los videojuegos, algunos bugs. Sí me gustaría jugar uno de esos creepypastas, no conozco ninguno creepypastas de videojuegos. Hay en algunos casos de algunos creepypastas que tal vez mencionemos, ya hay algunas versiones de para que tú puedas jugar. Está, por ejemplo, ese creepypasta de Sonic. De Sonic, la versión... en donde Sonic se convierte como en un asesino y mata a Tails, a Knox y a... no me acuerdo el último personaje, pero los mata de una forma desagradable. Tú tienes que huir de ellos y no recuerdo bien cuál es el último personaje, la verdad. Pero tú tienes que huir de Sonic. De hecho, empieza el videojuego un poco extraño y te aparece en varias ocasiones Sonic como versión fantasma en la pantalla. Y cuando te lo encuentras por fin en la pantalla del videojuego como, no sé, como personaje para interactuar, sus ojos son negros, sus pupilas son rojas y te parece algo así como que tienes que... ya crees poder oír de mí o algo así dice. Y entonces te cambia la pantalla y empiezas a... tú vas a correr a sobre un campo, sobre una pantalla normal. Tú eres Knox o Tails o el otro personaje y Sonic con esos ojos negros y pupilas rojas te empieza a perseguir hasta que de repente es inevitable y este te atrapa y bueno, te mata de distintas creepy formas. Ese juego y otros que también leí y he visto que están, búsquenlo por ahí, ya hay formas, plataformas para jugarlo. Alguien ya se dedicó a hacer los creepypastas posibles para jugar, para que los que quieren jugarlo lo puedan hacer. Así que bueno, para quienes soportan ese tipo de cosas, pues adelante, búsquenlos. Yo la verdad no lo quise ni buscar, me puse de nervios. En esto Manoliano dice, saludos. Bueno, ¿qué hora, Giri? Dice, el juego que tiene muchos creepypastas es Silent Hill. Sí, sí tiene muchos creepypastas, pero no sé, ahí sí como que entré en cuestiones de, sí o no, como que son raros. El empalado transvestido Transilfania dice, saludos Umasama, aquí encontré los juegos Pokémon y varios creepypastas. Y la música, de música de Pueblo La Banda. Ay Dios. Bueno, nos cuenta, Aquí Vladi dice, corría el año 1996 y la compañía Game Freak acababa de sacar al mercado ni más ni menos que la primera edición de Pokémon Rojo y Verde. Por lo visto, los informes policiales indican durante los meses de verano en el mismo año dieron se dieron la friolera de 104 casos de suicidio en niños de 7 a 12 años en la franja de esa edad de objetivo de ventas de juego. En todos los casos se investigó el porqué de su comportamiento. Los padres alegaban que sus hijos estaban enganchados al videojuego. Se analizaron varios de esos cartuchos y en todos los de la memoria interna se situaba en el polo la banda. Los síntomas que sufrían los niños previamente al suicidio parecían ser inducidos por la música que sonaba en el polo la banda. Al parecer la melodía poseía unos picos de intensidad y tonos que solo los niños prepúberes podían escuchar. La combinación de sonidos estridentes y agobiantes producían a los jugadores fuertes dolores de cabeza, migrañas, acompañadas de insomnio. El siguiente estado que padecía era irritabilidad acompañada de adicción al juego, también insomnio y en muchos casos sangrados de nariz. Finalmente los afectados sufrían de náuseas, vómitos, una depresión muy fuerte, algo impropio de los niños de esa edad. En esa época, porque ahorita ya no. Era la pérdida del apego de la vida, el malestar que los llevó a muchos niños al suicidio. Se informó a Game Freak los supuestos efectos producidos por esa música y corrigieron la melodía de las siguientes versiones del juego, incluidas las versiones rojo y azul en Europa y en Estados Unidos. Ay, perdón. Todos los que conocemos nuestra melodía o la melodía del pueblo la banda, al parecer solo carece de un murmullo que causa las minorías bitonales en la canción original, incluyendo los tonos que nosotros ya no podemos escuchar debido a la edad. Ya creo que estaba como muy alto. ¡No! ¿Qué crees que la canción del pueblo la banda la soporto muy poco? Sí me estresa, me produce una situación, no sé, es raro, pero sí me causa algo. Sí la tengo, la puedo poner un ratitito, pero no mucho tiempo, me causa algo extraño. En un ratito más se las pongo. De hecho, ayer que estaba revisando este asunto de los creepypastas y todo ese relajo, pues en videos y por internet y cosas, sí noté que me pone tensa, me pone rara, me pone como ansiosa, nerviosa. De hecho, no me acuerdo cuándo me pidieron esta canción, ya tiene tiempo, y también la tuve que cortar porque me pone de nervios. Me pone rara. Juan Venega dice, una vez compré un juego barato que encontré en una tienda. Ay, un poco extraño, ya no se escucha nada. Ok. Así, Juan Venega dice, una vez compré un juego barato que encontré en una tienda. Un poco extraño, llegué a mi casa de noche y puse el juego en el Play 2. Que tenía, una vez empecé a jugar, no noté nada raro, pero llegado un rato jugando, las luces se apagaron, pero no mi consola. Ok, se puso mal del miedo y no sabía qué hacer. Luego me di cuenta que solo se fundió el foco de mi cuarto. Saludos. No, pues sí, yo también me hubiera puesto... No, qué espanto. Qué miedo. Qué miedo. Yo soy de esas que me asusto fácilmente, así que qué miedo. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Que además es... Se supone que es la versión original, la versión japonesa. Así que se las dejo un ratito. Un minutito y yo regreso. No se vayan. Esta es la prueba del pueblo la banda. Y bueno, ya, porque sí la tengo que escuchar y sí está como, ah, raro. No sé, eso es lo que no se sabe. Se supone que los tonos de estas canciones, bueno, de esta canción El Pueblo y la Banda, genera estrés en los niños, además de depresión y ciertas cosas que, como ya mencioné, en lo que me mandó acá el compañerito Juan Vega, genera varias cuestiones mentales. No sé, en distintas ondas. Sin embargo, también leí que se ven distintos picos cuando tú pones la canción completa en un programa de esas donde se ven las variaciones de sonido a través de una gráfica, así como de rayitas, que se ven distintos picos extraños, que se ven imágenes muy raras, no lo sé, yo me quedo con el hecho de que es una canción muy fea. En algún momento en mi vida sí jugué este juego donde sale El Pueblo y la Banda, donde sale esta canción, y no pude terminar el videojuego, me quedé ahí. De hecho, no volví a jugarlo porque me generaba mucho estrés. No veo nada especial en esto, pues no sé, Katy, a mí me pone de nervios la canción. Por acá la Sukino nos dice, Sakuritamo nos dice, saluditos, yo he jugado Resident Evil, Nemesis, Silent Hill, Alone in the Dark, uno de los mejores videojuegos que de terror he jugado. Silent Hill especial es terrorífico. Sí, yo he de confesar que sí, es que sigo diciendo que son esas cosas. Sigo diciendo que son esas cosas que me aterran, pero me gustan. Así que, pues bueno. ¿Qué les parece si ahora sí nos vamos con un poquito de música? Ya vi varios pedidos por aquí, ya tengo varias solicitudes de musiquita. Así que vámonos con música en lo que yo me echo un vasito de agua y podemos disfrutar de más música. Yo regreso, ahora sí, no se vayan, ya no sé ni lo que dije. Yo regreso, no se vayan, esto es Anime Anímate, jueves de terror.

愛を想いを君と叶えよう。向かうような強者の叫び、早金を打つ震える鼓動、渦巻く闇に凍えそうな時、君に出会えば諦めないで、ゲネレーションセンセーション、導かれた奇跡、ジェネレーションエボリューション、戦いの火蓋を切れ、願いを想いを君と叶えよう、限界を超えて見える世界がある、未来を勝利を君と重ねよう、イメージを心の刃に変えたなら、立ち上がれ立ち向かえ、解き放て、この刃、人生の岐路、決断の時、君はどうする、立ち尽くすだけ、大切な人襲われたなら、その両腕に刃をまとえ、ジェネレーションセンセーション、この命をかけて、ジェネレーションエボリューション、愛する人を守るため、願いを想いを君と叶えよう、平和と良さはいつも隣り合わせ、勇気を理想を君と重ねよう、イメージを炎の刃に変えたなら、燃え盛れ、 月なら消えてゆくんだ、昨日 Yeah. bueno, la siguiente canción es dedicada de Anita Moya para JMCC. Así que vamos a escucharla, ya casi regreso. ¡No se vayan! Antes de que otra cosa pase, vámonos con los cumpleaños, porque ya es hora de los cumpleaños. El día de hoy es cumpleaños de Lulu Taisho. Así que, felicidades a Lulu Taisho. Y bueno, el día de mañana, primero de abril, es cumpleaños de Yashiro Kurogane, de Giselle Belén Vargas, de Frank Saavedra Llanos. El sábado 2 de abril de Agus Herrera. Y hasta ahí llegamos. Así que para todas estas personitas, 2, 4, 6 personitas, sí, 2, 4, 5. 5 personitas: Lulu Taisho, Yashiro Kurogane, Giselle Belén Vargas, Frank Saavedra y Agus Herrera. Les deseo la verdad lo mejor el día de su cumpleaños. Ojalá se la pasen súper bien, todos sus deseos se les cumplen, soplen fuerte, fuerte, fuerte, fuertísimo a la vela para que se apague y se les cumplan sus deseos. Vamos con la canción de feliz cumpleaños y yo regreso para comentar más creepypastas. ¡Feliz cumpleaños, chicos! ¡Besos! ¡Mua! Y aquí ya mi ya sé lo que se le da la gana. Ay, Dios. Bueno, ya. En un ratito más escuchamos esa canción, nada más que pues como que no nos da chance, a ver. Carlos García, dame chancecito porque ¿qué crees que mi teléfono no te localiza? No sabe. Ya sé, es más fácil. Mándame un mensajito. Tú ya tienes mi teléfono. Mándame un mensajito. ¿Por qué? Porque sí, con estas cosas. ¿Por qué? Dice Jesús, chica. Uma, porfa, pon las creepypastas. Hay más música que tema. Ya pasó Infinity, sí, ya pasó Infinity. Pues qué te digo, los jueves así suelen decirme, suelen pedirme más música que tema. Yo no sé por qué. De este lado dice, ¿qué? Yo conozco el juego que sacaron en un canal de YouTube. Ok, Alejo Díaz dice, Uma-chan, solo jugué uno llamado 99 Rooms. Es un juego donde tienes que abrir 99 puertas y al final abrí una reja. El personaje pareció a pixelarse y parecía que me saludaba con la mano derecha. Esa semana me tocó ir a dormir con mi hermano y pues, si me puedes regalar de Naruto Shippuden. En un ratito más lo ponemos. Jesús Uchiha dice, a mí me pasó el creepypasta del Rey Uno. El Gengar y el Arceus maldito de Pokémon. Si pasa en la vida real, no es mentira. El del Gengar es donde todas las conversaciones que tienes con los muñequitos de Pokémon se vuelven como raros, como esos Pokémon de signos raros. Sí. O es en donde donde se te borran tus Pokémon y te aparecen solamente tres Pokémon en tu paquete de Pokémon para pelear. ¿Cuál es esa? Es que tengo varias. Bueno, yo estoy escuchando varias y estuve leyendo varias. También una de las creepypastas que escuché ayer, que estuvo así como que, ¡ah! ¡Qué cosas! Fue fue uno de Mario Te Odio. Esa era la creepypasta, Mario Te Odio. Y dice que no me acuerdo en cuál videojuego, porque además creo que es en el de Mario World, porque además son muchísimos los de Mario. Creo que es en el de Mario World y tienes que poner un password o algo así son distintos passwords, pero hay un password que anda por ahí perdido según esto. Donde, si ustedes recuerdan, en todo el mundo de Mario World hay una como cabeza de Bowser, esquelética, rodeada por pequeñas piedritas circulares en el agua. Y esa se vuelve sangrienta, le sale como sangre de los ojos. Entonces, cuando tú metes el password, obviamente. Entonces, tú te metes y de hecho el mundo se llama Oh Dios No, Oh God No. Y al parecer es como un castillo, obviamente, pero como si fuera debajo del agua y empiezas en una solamente se ve como un pasillo largo, largo, largo, largo, donde aparecen fantasmas chiquitos sin ojos, y entonces lo empiezas a recorrer y obviamente después de un buen rato te aparece una bala gigante con los ojos y las encías sangrantes. Sobre el único camino donde vas, así que tienes que, bueno, te mata, obviamente tienes que salir, ponerte el código para que seas como inmortal. Tienes que, entrar de nuevo, ya pasas por la bala, obviamente la bala no te va a hacer nada, y sigues recorriendo el camino y empiezas a encontrarte, en cadáveres de Mario aplastados por las cosas esas como piedras que caen, y distintas situaciones, ya saben, aparecen los picos y en todos los picos están el Mario, como los cadáveres de Mario, aunque tú eres Mario obviamente, y llegas al final a una puerta donde al lado derecho hay un ojo con un honguito de esos rojos con una como una cara sonriente medio creepy. Y cuando entras, están las ventanas, ya saben, el caminito ese como de troncos redondos con un pedacito de madera plano arriba y las ventanas al fondo. En una de las ventanas se ve una sombra y de esa sombra sale Luigi, y en el cual te dice que a poco creías que Bowser podía secuestrar a la princesa al solo y que él te odia, y o sea, te empieza a decir como muchas cosas, y cuando empieza la pelea pues obviamente te empieza a atacar muy fuerte como si ya te fuera a matar, pero como tú tienes el poder de ser invencible, cuando lo avientas a la lava, y bueno, ya se acaba, tú te quedas con la princesa y todo. Pero la cuestión aquí es que cuando tú acabes el juego normal, si se acuerdan, al final del juego aparece Mario, la princesa Peach y Luigi. Sin embargo, cuando hagas estos trucos y todo esto, se supone que la princesa sale, Mario como enojado, la princesa Peach sale llorando y Luigi sale como cadavérico, como si se le estuviera cayendo la piel de la cara. Eso es algo que encontré. Me pareció bastante interesante, bastante... Por acá. ¿Qué? La de Herobrine y la de Minecraft ya la dije. La de Ben no la vamos a tocar porque esa es como muy conocida. Es la de... En el de Majora's Mask, pues es el más conocido, el de Ben. Si no, se me hace como interesante, porque son de las más llamativas, son de las más sonadas. Cotero Sato dice, yo antes escuchaba, ¿qué? Antes usaba la canción del pueblo a la banda de Tunnel Cell, pero luego la escuchaba sin tener llamada, como el tono pasaba de mi imaginación, la empezaba a escuchar en sueños y pues me alteraba, así que mejor la quité. Sí, Carlos García, son creepypastas de videojuegos. ¡Qué horrible! ¿Qué? Acá está. Ya te añadí, Carlos, ya te añadí. Aquí al WhatsApp, al caos. Manzanita nos dice, había un creepypasta de King of Fighters 2000 que decían si hacían ciertas acciones y lograbas que pareciera cool en la pantalla de elección del personaje y resetabas la máquina, podía salir Lori poseído por la sangre de Orochi. Y una escena en donde se comía a Kula. Lo único que logré es desbloquear todos los personajes. Yo de King of Fighter no sé nada, pero sí te creo. Hay muchos, por lo que estuve leyendo hace rato, hay muchos passwords en distintos videojuegos donde si tú los metes, como que te vas a una parte oscura o como que te vas a... no sé, a una parte rara del juego. Secreta, por así decirlo, pero es difícil encontrar los passwords. Hikarita me dice, hola, no me has pasado nada raro en los videojuegos y sí jugaré algo no raro. Hay un creepypasta Pokémon que se llama Hellbell, es largo e interesante. No lo contaré todo, es sobre un Bronson llamado Hellbell. ¿Qué ha pasado en un día? Si resumiendo, si no me equivoco, es una chica que lo juega y la mandan a una especie de misión a una torre. Y al final, cuando vuelve al Bronson, la hacen escribir el nombre. Al final dice, gracias señorita, estará feliz de saber ahora que me pertenece. Si quieren saber la historia completa, bueno, ahí les deja el link en el Facebook de Hellbell. También dice que la canción es escalofriante. Otro creepypasta es Rojo Verde. Que Gary en el SS te retaba y en su grupo tenía a Raticate. Bueno, como lo venciste, pobre Raticate, no pudo soportar el duelo. Y como había un centro Pokémon cerca, estaba en un barco, este se murió. Y por eso el pueblo levanta, te encuentras a Gary o el Blue en el cementerio, porque estaba en el funeral de su Raticate y lo reemplazó por un Rowhide. Es curioso porque al reemplazar el dueño te dice, ¿tienes idea del dolor que representa ver morir a uno de tus Pokémon? Esa es la razón por la que la música de la batalla es más seria y los diálogos cada vez más distantes o molestas. Así, muchachos... ¡Ay, Dios! Así... Todos asesinamos al pobre Ratakai. ¡Ay! Carlos de León dice, el primo de un amigo de un familiar conocido dijo que los videojuegos eran satánicos. No, pues entonces imagínate. Yo juego Minecraft y algunos jugadores dicen que vieron a Airbrand cerca en el juego, pero lo quitaron, aparece de repente. Eso dice Juan Serrano. ¿Qué crees, Juan Serrano? Yo he jugado mucho Minecraft. Con Mugokan, por ahí saluditos a Mugokan que anda trabajando. Solemos jugarlo bastantes horas en la noche. Y él ya se lo topó. Él sí se lo topó. Lo vio de lejos, pensó que era mi muñequito, mi personaje. Y no lo peló, pensó que era yo. Pues, siguió con sus cosas. De repente se lo encuentra de frente y cuando volteó, lo mató así de la nada. Ni siquiera te aparece algo. Simplemente lo mató. Sí, sí aparece. Porque ya nos pasó. Ya me pasó. Ya lo vivimos. Así que pues, no sé. Es raro este personaje. Porque aparece después de que juegas bastante tiempo. Wilmer Pastor Mendoza dice... Wilmer Pastor Mendoza Rosales dice, hola, Oma, espero que te hayas mejorado. Bueno, a mí no me ha pasado nada raro en los videojuegos, y realmente recuerdo muy creepypasta de esto. Me pareció el opening de Fairy Tail. Déjame ver si me cabe, si no te lo pongo el lunes, porque ya no tengo mucho espacio. Pero aquí queda registrado Fairy Tail, segundo opening, no te preocupes. Bueno, aunque un amigo me contó que el bug... 1.3 de Minecraft, si es que vas en modo creativo, no sé en dónde había una cueva de lava. Y si vas al final, el cubo flotando en el aire. Si rompes, te teletransportas y vas a un mundo raro que no es un portal del inframundo lo que hace... Que no es el del portal al inframundo, sino que hace con un encendedor y agua y lava. Al final apareces en la entrada de un agujero que acabaste y si vuelves a bajar, ya no está. Órale, este debe ser no cerrado, suena raro. Por acá Chocolate dice, parece que yo tarde, pero no tanto, buenas tardes, Suma, espero te sientas mejor, aquí andamos, Chocolate, gracias. Pero no sé de creepypastas de videojuegos, y más bien ninguno, no muchos que no me gustan, no me llaman la atención, sorry. Seguimos, ya, creo que ya no caben canciones, así que esas dos canciones, pues las pondremos el día lunes. Bueno, tú quieres irse hablando de Luigi, la creepy... sí. Sobre la cuestión de Luigi's Mansion, ¿quiénes han jugado Luigi's Mansion? Creo que es casi hasta el final donde estás en la que se llama Torre Telephone o algo así. Obviamente en todo este juego Toad te está marque y marque para que cumplas o hagas las cosas. Y en uno de los cuartos, en una torre, me parece, si no me equivoco, estás como, no sé, parece un como un ático, no sé bien, parece un ático de esos, ya saben, de madera, muy rústico, donde solamente tiene una ventana. Y te marca Toad. Y cuando tú contestas, suena un relámpago. El relámpago deja ver la luz a través de la ventana. Y tú alcanzas a ver de fondo en la pared de madera, el cuerpo de Luigi. Me parece como si estuviera ahorcado. Desde mi punto de vista, sí parece que está ahorcado. Sobre esto pasaron muchas especulaciones. Han dicho que es porque es el alma de alguien atrapada en el juego. También dijeron que era porque no pensaran que el videojuego, que era como el futuro de Luigi, que iban a matar a Luigi y que ya no iba a volver a salir en el videojuego, en ninguno de los videojuegos, que el videojuego de Luigi's Mansion ya no iba a pegar y entonces lo iban a matar. Ya era como el fin de Luigi en todo lo que es el mundo de Mario. Así que sí, hay muchas cosas. También escuché, antes de que se nos acabe aquí la música creepy y empezamos con música otra vez, también escuché sobre hay muchos que han jugado el juego de ¿cómo se llama? Ese juego de que está de moda, Seven Deadly Monsters, es el de un oso como mecánico y un conejo, un zorro. No me acuerdo el nombre de este videojuego. ¿Cómo se llama? Que tienen una pizzería. Alguien de ustedes debe de saber. No es como en sí un videojuego, más bien me parece que es una aplicación del iPad o de esas cosas. No sé qué y Freddy, no me acuerdo. Nine, no me acuerdo qué y Freddy. La cosa aquí es que el videojuego son como diferentes cosas o diferentes acciones que tienes que hacer. Sin embargo, se dice que la historia real es un señor que era la mascota de una pizzería y empezó a secuestrar niños menores de 7 años de... No, creo que de 9 años. Y los empezó a meter en otras botargas que tenía. ¡Ah! ¿Ya viste? Aquí Efraín Ramos me dice, es Five Nights at Freddy's el juego. El señor se disfrazaba del oso, secuestraba a los niños y había otras botargas en la pizzería. Y entonces después de violarlos, destazarlos y hacer lo que él quería... Este señor metía los cuerpos de en las botargas de las pues que nadie iba a usar, en las botargas de la pizzería, y ahí los dejaba. La cuestión fue que se supone que cacharon por el olor, por todo lo que sucedía, empezaron a investigar por las desapariciones de los niños y llegan ahí, el señor se escapa, se suicida y obviamente después de esto surge el famoso videojuego de Five Nights at Freddy's. Se cuenta que los niños sí llegan a poseer algunos de los juegos. Las almas de los niños se supone que andan vagando y poseen algunos de los videojuegos, haciendo que se queden en tu mente. Sobre todo en la de los niños, y que se les metan y así como que, no sé, como que son raros y los medio alteran. Pero bueno, eso es lo que se cuenta sobre este videojuego de Five Nights at Freddy's. Yo creo hasta el hecho donde... yo me quedo con la idea hasta donde sí el tipo los asesinó, los escondió Y él se suicidó. Hasta ahí, ya lo de que se meten en el videojuego, las almas y que se te meten en el cerebro y todo eso, ya no me lo trago. Sí, sí ando transmitiendo. Ahora sí, vámonos con más música. 「遠回りして」 ような図絶え間なく鳴り響き刻むデジャブよりもごつい衝撃が全身弾いて離さ Break it down 足りな 足りな 平気声が叫んだ昨日までのことが変わるだろうまだ見ぬ明日こぼれて溢れた想いの分まで 待ちに待った正体咲いて散る宿命どちらに傾く勝敗の行方あぐらかいてりゃ今日にも潰れ流した血と汗を己で拭え願いもプライドも含め全てを背負った互いの背後情けをかけてりゃダメになるぜ保てポテンシャルメンタル 猫も借地も舞ったようなヒーロー一晩だけのボランロマン飛行多いねそんなんじゃねえさ Keep going the corner また足りねえかいつもとちゃう貴重な人格守るのさ全て Like a Terminator 4回5回出たら耐えない Fly high yeah いっそこの場で伝えたぞ Everybody stand up 上げろ今日一番の時間だ目にも止まらぬスピードハンター誰もが皆とリコ乾杯 Yeah Come on Everybody hands up また明日のヒーローザカンバー頭上数え指折るカウンター行くぜ 3, 2, 1 Make the noise のリスクは覚悟でしょ何回転んだってたんけれど慣れ合いじゃないぜ神人への接触入り組んだ感情築き上げた化粧レドインヒューマンのドラマの延長まるで燃え盛る吉原の炎上エドレス先も転がる日常笑うほどバカになれるってこと 劣勢吹く向かい風にも負け巻き込む何度も出くわしてきたぜ幾度となく出すこの場のバトル戦い方なら好みが悟る一夜二夜の付け焼き場じゃ守るもんが違うな 白旗を振りな 日の目憧れる日陰を知る言い訳は聞かん それこそがリエ Yo fight fight I'm proud of 何から何までまだ失っちゃないぞ Yes かも じゃない いつかこう ほら 鼻からバッキメル行くぜ 持ち上がる歓声が勇気となる立ち上がれば今以上苦しみ伴うそれでも最後はきっと笑う全てさらう勝利と歓声 Everybody stand up 上げろ今日一番の時間だ目にも止まらぬスピードハンター誰もが皆とリコ乾杯 Yeah Come on Everybody hands up また明日のヒーローザカンバー頭上数え指折るカウンター行くぜ 3, 2, 1 Make the noise Everybody stand up 上げろ今日一番の時間だ目にも止まらぬスピードハンター誰もが皆とリコ乾杯 Yeah Come on Everybody hands up また明日のヒーローザカンバー頭上数え指折るカウンター行くぜ 3, 2, 1 Make the noise 姫降臨。 僕は拙者この紹介独点がうんぬんか さすが知らなかったすごいセンスいいそうなんだ意味しなきゃ大大大大大やけ みんなありやけだ 何これ戦争 みんなありやけだ 何このマウス超展開しちゃったアニメモリアルのイベント発生 ジェットじゃあ配置を極めてござる君のお命守るでござるいざいざいざいざおとさいさいさいやいさ お姉さん上いいよ炎上やけた白ごと端で逆上即下国上君のお命危ないち うんもはやこれまでエイお前ら出会い出会え合体だ ya regresé. Por acá me están comentando que tienen problemas para escucharme, que se escucha entrecortado. pues no sé qué es, yo supongo que es su internet. Yo, a raíz de que he tenido unas caídas así, tamaño bastante feas, decidí escucharme, escuchar lo que sucede en la transmisión, si la música está muy alta, si la música está muy baja. Así que estoy transmitiendo bien sin ningún problema, no sé qué es lo que está sucediendo. Chequen su internet. Antes de que se me olvide, quería comentarles otra creepypasta que también encontré. Y es una que sucede en Halo. Esta sucede generalmente cuando son campañas en internet, ya sea, ya saben, online. Aunque también ha sucedido cuando son, ¿cómo se llama estas? Jugadas privadas. Es decir, que estás en tu casa con tus cuates y están jugando entre ellos sin meterse a internet o que sean online. ¿Y qué sucede? Ustedes empiezan a jugar normal entre tus amigos o los que están conocidos ahí en el internet. Y de repente, de la nada, aparece un jugador extra con armadura dorada. ¿Cuál caballero? No, aparece este personaje con armadura dorada y empieza a masacrar a todos. Sin más. Sin embargo, lo curioso aquí es que, aunque tú le dispares, este sigue hasta cierto punto en donde, si entre todos tus amigos logran como sobrevivir y hacer lo posible para arrinconarlo, este desaparecerá. Esto ha sucedido y se ha reportado en muchos juegos de Halo, en línea y en privados. Así que, pues, para los que les gusta Halo, ya saben qué buscar también. Por si quieren algo extraño, algo perturbador, ahí está este personaje, porque además no aparece en las notas o en las cuestiones de personajes o algo así, jamás te va a aparecer. Sin embargo, si lo ves, llega, te mata y se va y se empieza a matar a los demás. Así que, pues, no sé. Por acá me pregunta Santiago Carrizo que si me gusta el yuri y el yaoi. Sí me gusta, no tengo problemas con ese tipo de cosas. El cartucho maldito de Pokémon Perla, ese no me lo sé. Ese no tengo idea, ni tampoco de la evolución de Eevee. No. Es que hay tantos juegos de Pokémon, hay tantos cartuchos, tantos videojuegos, tantos de Pokémon que tienen muchísimo. Tienen muchísimos creepypastas. El que dicen de Ben ahogado. Es el de Zelda de Majora's Mask. Y es de un chico que encuentra el cartucho. Bueno, él quiere jugar este juego de Majora's Mask y encuentra el juego como en un tianguis, algún lugar así, ya saben. Ay, Dios. Ay. Encuentra, sí, el juego como en el lugar de estos de tianguis o así, donde venden muchas cosas. Y la cuestión es que al poner el videojuego en su consola, el juego tiene un juego guardado, que es el de Ben, y él se mete a otro. Sin embargo, el juego no le permite avanzar, le dicen que tiene que meterse a la al otro juego. Y cuando se mete al otro juego, uno empieza a notar que son cosas muy creepy, muchas cosas distintas. Además, el muñequito de Link está chueco, empiezan a ver cosas distintas, los personajes no hablan, hay bastantes cosas creepy. También esa versión de videojuego de Majora's Mask, el ahogado Ben, está para que ustedes la puedan jugar si ustedes quieren buscarlo en internet. Hay un monito que ya también, igual que el de Sonic que ya comenté, hay un monito que ya se puso a hacer este videojuego. con la creepypasta para que tú tengas la experiencia del juego de Ben Ahogado, con los personajes que te hablan extraño, con estas situaciones para que tú vivas como se quema Link, como de la nada te pasan las cosas, así que bueno, no sé. Y creo que esto ha sido todo por mi parte. Ay, sí, ya es tardísimo, chicos. Así que bueno, yo seré Uma-chan. Nos escuchamos el día... mi garganta ya se aclaró. Nos escuchamos el día lunes. El día lunes les pongo las dos canciones que me faltaron, que es la de Fairy Tail, el Opening 2, y la de Gurren Lagann, Yoko Star. Así que, bueno, si me ven, ya saben, soy una loca con cabello verde y azul. Y audífonos rojos y labios rojos. Si me ven, por favor, salúdenme. No olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Yo espero de verdad verlos, escucharlos, saber de ustedes el día lunes. Y pues, chao, cuídense, los quiero muchísimo, de verdad, muchísimas gracias por toda la buena vibra, para que estuviera mejor. Muchas, muchas gracias. Los quiero mucho. Bye. I'm not afraid to die.